Yeah, yeah. Tengo una bad bitch fumando en el asiento de atrás de mi Bentley. Mexicanas en LA tiran al DM y me envían fotos sexys. Y yo que soy un Latin lover, viviendo de hotel en hotel, la locura y placer. Soy un Latin lover, hace un tiempo me enamoré y ya no lo quiero hacer. Soy adicto al olor de las mujeres y verlas desnudas me gusta. No quiero sonar grosero, pero desde niño soy mala conducta. Fanático de las babies que tiran pa'lante y nada les asusta. Me gusta el pantalón, como te queda, porque en tu culito se ajusta. Yo estoy loco por llevarte a la habitación y seducirte pa' que hagamos el amor. Luz apagada, celular en modo avión. Todo comienza con un beso y con un blow. Un Latin lover, baby, esa es mi profesión. Comerme ese culo es mi mayor obsesión. Si cogerte un delito, voy a prisión. Tu novio llorando ya no aguanta la presión. No, yo la tengo de hotel en hotel. La otra noche la partí como él no lo sabe hacer. En la cama entra en el papel un trago de Genesis. El acto se queda en mi sal. No quiero amores, no estoy pa' dolores de cabeza. Vivo de vacilón, a mí no me dicen cómo vivir mi vida. Me gusta el descontrol una vez y por la mañana y por la noche quizás son dos. No sé si me perdona Dios, pero quiero más billetes en mi cartera y razones pa' gastarlos con dones. A mí no me faltan cojones, me la sudé y ahora vivo en aviones. Las cifras subiendo en montones, ahora vivo como se supone. Valencia y Gucci, una combi nueva en cada party. Cada vez la barra está más juicy, a ustedes no les sale así. Tengo una bad bitch fumando en el asiento de atrás de mi Bentley. Mexicanas en LA tiran al DM y me envían fotos sexys. Y yo que soy un Latin lover, viviendo de hotel en hotel, la locura y placer. Soy un Latin lover.